Bueno, pues vamos a empezar nosotros un ratito, mis hermanos. Mi hermano Alexander, un favorzote, mi hermano, vamos a hacer una oración para empezar en este momento, por favor. Bendito Padre, Rey Celestial, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Abba Kadosh, te invocamos en este momento, Rey Celestial Todopoderoso, para que seas tú teniendo misericordia, Señor, de nosotros, que tengas bondad, piedad por cada uno de nuestros hermanos, porque has sido muy bueno, porque has sido benevolente con cada uno de nosotros, que tú, porque esta voluntad nos ha servido, Señor, no por nuestros méritos, sino por tu infinito plan y por tu infinito amor, Señor. Nos has llamado a ser escogidos hijos, hijos tuyos, Señor, ser llamados de tu pueblo, Padre. Por eso estamos muy agradecidos, Señor, y con mucho sacrificio en estos momentos estamos aquí, los que estamos, Señor. Y los que no están, Señor, ten misericordia de ellos, Padre. Ten misericordia de sus vidas, de sus almas, Señor, porque tú sabes que estamos en medio de Mizraim, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor, Yuhai Bajei, que haces misericordia, que tienes misericordia sobre millares, Señor, que guardan tus mandamientos y que honran tu nombre, Señor, porque el conocer tu nombre no es nombrar un nombre, Señor, sino es hacer tu voluntad. Hacer lo que a ti te agrada, Padre. Ser apartado, Señor, del mal. Hacer las cosas buenas, agradables a tus ojos. Hablar cosas gratas a tus oídos, Señor. Por eso estamos infinitamente agradecidos, Señor. Porque siendo nosotros nada, Señor. Siendo el muladar, Padre. Tú nos has mirado. Has tenido misericordia. Y nos has visto con ojos de agrado, Señor, y nos has sacado del lodo cienagoso, bendito, de lo más bajo del mundo, Señor, de allá tú nos sacaste, metiste la mano, Señor, hasta allá, tu mano poderosa, bendito, tu mano misericordiosa, santísimo, porque para las personas muchas veces no somos nada, no somos nadie, Señor, ni para nuestros familiares muchas veces valemos poco, Padre. Pero sé que para ti somos muy especiales, somos algo muy precioso, Señor. Por eso estamos infinitamente agradecidos, Santo, contigo, por tu infinito amor, porque tú eres diferente a nosotros, porque tú eres totalmente diferente, Señor, a cada uno de nosotros, a cada uno de los seres humanos que existen acá sobre la tierra. Tú eres maravilloso, Señor, tú eres espectacular, santísimo. Bendito Rey Celestial, espero que no nos sueltes, Señor, que nos corrijas. Si tienes que castigarnos, Señor, castíganos. Si tienes que humillarnos, humíllanos, Señor, pero no nos dejes abatidos, no nos dejes en la batalla, Señor, sueltos, solos. Ven por nosotros, Señor, si estamos heridos, si estamos malheridos, Señor, ven y rescátanos, Señor, porque podemos perder una batalla, Señor, pero no la guerra, Señor. Esta guerra no la podemos perder. Esta guerra la estamos peleando por tu nombre, Señor. Porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso, Señor. Bendito, santo, grande y poderoso. Gracias por cada uno de todos mis hermanos, Señor. Gracias que no nos da, Señor. Igualmente en la salud y en la enfermedad, Señor. Muchas gracias, Padre. En la pobreza y en la riqueza, Señor, gracias igualmente. Bendito seas tú, Señor. Gracias, Señor. En estos momentos ponemos en tus manos, Señor, la vida de nuestro enseñador, de este siervo que tú has escogido, Señor, entre las naciones. Pon tu mano sobre él. Pon tu rúa, Padre, que sea tu llama de fuego sobre su boca, Señor. Bendito, que queme cada uno de nuestros, que cada uno de nuestros seres sean quemados con esa palabra, bendito, que seamos llenos de tu roja poder, bendito, que podamos entender el mensaje, Señor, no solamente escucharlo y decir sí, sino que tú nos lo grabes en el corazón, en la mente, que queden ahí tallados, Señor, como se talla la piedra, sí, Padre, graba a nosotros ese mensaje, que no nos entre por un oído y nos salga por el otro, Señor, que quede ahí, Padre bendito. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy es el día de los panes sin levadura, es el último día, y como tal hemos observado que realmente dentro de la fiesta nos está haciendo una invitación a hacer un cambio en las cosas que hemos aprendido, en las escrituras, en la enseñanza, y sobre todo en el cambio de nuestras personas, como lo hemos visto a través de esta semana, que realmente la escritura nos llama y nos dice que hagamos su voluntad de acuerdo a lo que está escrito. Entonces, nosotros estamos haciendo este propósito de poder comprender cuáles son las enseñanzas del Poderoso y hacer su voluntad. De acuerdo a lo que hemos estado analizando en estos días, la escritura nos muestra que realmente a través del tiempo, una de las de los grandes errores y de las grandes de las grandes cosas que han evitado que el Poderoso pueda transmitir su palabra es que no haya siervos, no haya siervos que anuncien su palabra, que no haya siervos en su pueblo para enseñar y poder edificar a su pueblo en el conocimiento de su palabra. Es ahí donde el Poderoso siempre ha rogado a su pueblo que rueguen, porque realmente, como dice en la Escritura, poca es la gente que busca para poder enseñar esta palabra. Voy a invitarlos a que leamos el verso que hemos estado leyendo durante varios días, y de ahí es donde nos hemos agarrado para poder seguir analizando esto que hemos visto en estos días. Está en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 en adelante, 6, 7 y 8. Describe así: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua o nuestro Pesaj es el Mesías, ya que fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia ni de maldad, sino en los panes de sinceridad, en esos panes sin levadura, en sinceridad y en verdad. Entonces aquí hace una expresión acerca de la sinceridad y hace una expresión acerca de esa verdad. Si entonces dice la Escritura que debemos de estar sin levadura, como menciona aquí, que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. La vieja levadura es la enseñanza que se le daba al pueblo de Israel, esa enseñanza que era de hombres, no de Elohim, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino en panes sin levadura, panes de sinceridad y de verdad. Es aquí donde empezamos a analizar acerca de lo que hemos visto, y realmente en el transcurso de este tiempo hemos visto que hay muchos errores y ha habido muchas fallas, y durante toda la historia del pueblo de Israel ha cometido los errores que el Poderoso le ha dicho a su pueblo, que se dejen de estar enseñando cosas que nunca él ha hablado, que no hablen y que no enseñen cosas que nunca él ha enseñado. Por eso la Escritura menciona que vayamos ahorita al libro de Mateo, capítulo 16, del verso 6 en adelante, en el cual hemos visto que estas falsas enseñanzas que vienen de estos hombres, que son la levadura, si la levadura llega a nuestra vida, fermenta la masa, y al fermentar la masa hace que nosotros cometamos el pecado, ciertamente pereceremos por causa de que no hemos obedecido a lo que ha dicho el Maestro. Estos son los versículos que hemos estado agarrando en estos días para que podamos entender que la enseñanza mentirosa y las falsas doctrinas que han transmitido ahorita en estos tiempos los falsos profetas, como describe en la Escritura, que se vendrían en estos últimos días falsos profetas y falsos mesías, y a mucha gente engañarían. Es de lo que hoy en día nosotros venimos hablando y venimos diciendo: apártense de las falsas enseñanzas y de las doctrinas que son de los hombres. Por eso la Escritura dice que somos enseñados del Poderoso. Y si somos enseñados del Poderoso, debemos de hacer todo este propósito que ahorita vamos a ver ahorita en este momento. Porque ciertamente si nosotros atendemos a lo que el Poderoso ha dicho y también sus siervos han dicho que debamos de hacer, entonces haremos conforme a lo que está escrito. Capítulo 16, versículo 5 en adelante, por favor, ¿quién lo lee? Hasta el versículo 12, perdón. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Yeshua les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de las 7 de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, como describe la palabra, mis hermanos, está describiendo que nos guardemos de esa levadura, de esa enseñanza que está que está por parte de los príncipes de Israel. Y no nada más hoy en día tendremos que guardarnos de la levadura de ellos, sino la levadura de los diferentes grupos religiosos a nivel mundial. Por eso entendemos que esta doctrina o estas enseñanzas que vienen a través a través del tiempo, que han corrompido a su pueblo, esta enseñanza que ha corrompido a su pueblo poco a poco, porque el pueblo no ha hecho lo que se le ha pedido. En la escritura está descrito que durante miles de años ha habido un problema acerca de los que han enseñado a su pueblo. Y a eso hemos venido también nosotros a decirles, escuchad y oíd, porque la escritura ha dicho así, el maestro ha pedido y ha rogado que ustedes estén en peticiones y en oraciones. Y es importante saber por qué debemos estar en peticiones y oraciones. Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante, por favor. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No tengáis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo a lo que os den. Entonces, el libro de Lucas está haciendo una mención acerca de este tipo de personas que le pide a su pueblo, cuando ha mandado a sus discípulos, está haciendo una petición en el versículo 2. Les decía, la mies la verdad es mucha y los obreros poco. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Andad aquí, yo os envío como lobos en medio de, perdón, yo os envío como corderos en medio de lobos. Y describe, no llevéis bolsa ni alforja, calzado, y a nadie saludéis en el camino, más qué casa donde entráis, primeramente decir, pase en esta casa. Y realmente hay que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque describe la escritura que son muy pocos. La mies, o sea, la gente que quiere escuchar la palabra es mucha. Hay mucha en el mundo que quiere escuchar la palabra. La diferencia es que toda esa gente, no hay quien les enseñe la palabra. Es ahí donde nosotros nos ponemos a pensar que se ha levantado una multitud de gente que ha enseñado mentira y que hablan de acuerdo al lenguaje de su boca y a la sabiduría humana. Eso es lo que el Maestro nos viene enseñando: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Necesita haber más trabajadores para que empiecen a hacer el trabajo y enseñar las cosas. Y por eso el estar haciendo las peticiones y rogar al Poderoso para que esta palabra sea anunciada es una de las cosas que el Poderoso nos ruega que pidamos en peticiones y en oraciones, ya que el mismo Saulo y a través de los tiempos nos ha dicho que no hay gente quien busque al Poderoso. Por eso nosotros al empezar a buscar acerca de lo que dice la Escritura, en la segunda carta a los Tesalonicenses, mis hermanos, capítulo 3, verso 1, por favor vaya para allá. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Sí, es que me creo que no se escucha a veces bien. Gracias, mi hermana. Entonces describe en el versículo 1, mis hermanos, resta hermanos que oréis por nosotros. Y está hablando acerca de Saulo que está enseñando ahí, o les está hablando a ellos. Resta hermanos que oréis por nosotros, que la palabra del Adón corra y sea glorificada así como entre vosotros. Que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Esa fe que realmente no todos buscan, esa fe que no todos quieren aprender y enseñar. Esa fe que no pueden enseñarla porque no se esfuerzan. Esa fe que realmente no todos quieren conocer. Por eso lo encontramos que en la Escritura, esa palabra en el hebreo que se llama emuná, le ha costado a los hombres poderla entender porque no la quieren buscar, porque no es fácil encontrar la enseñanza del Poderoso a través de sus Escrituras, porque muchas veces nos conformamos con lo que vemos y con lo que tenemos a la mano. Y Él ha pedido que nosotros tengamos esta enseñanza, pero esa enseñanza no va a venir de la nada. Por eso en el libro del Salmo, capítulo 14, versículo 1 en adelante, describe así, peguen la mayor parte del verso, serían los primeros 5 versículos. Salmo, capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 5. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Por eso describe la Escritura que no había ni un solo justo, porque esos hombres, dijo el necio en su corazón, no hay Elohim o no hay Dios. No lo dice con su boca, pero sí lo dice con su comportamiento, sí lo dice con sus actos y con sus acciones. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Yohebajé miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido y buscar a Dios. Todos se desviaron, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos se hicieron inútiles, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Verso 4, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Por eso no entienden, por eso no lo comprenden, porque realmente no se apartan del pecado. El Poderoso no le puede dar a una persona que tiene pecado, le puede dar su conocimiento y su palabra. Y él ha tenido compasión de algunos siervos que han tratado de hacer su voluntad y les empieza a mostrar su palabra. Porque sabe bien que se han apartado de las contaminaciones del mundo y se han alejado de las riquezas de este mundo. No está su mirada ni su meta en las cosas de este mundo. Por eso describe, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad y que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. A Yohé Bajé no invocaron, ellos temblaron de espanto, porque Dios está en la generación de los justos. Pero ¿cómo ha de estar en la generación de los justos, de acuerdo a lo que está describiendo este versículo? Por eso nada más está en esa generación que menciona la Escritura, porque realmente no todos pueden tener y pueden comprender lo que está describiendo aquí el maestro en el libro del Salmo. Él nada más se encuentra en la generación de esos justos. Los justos que describe la Escritura son todos aquellos que hacen lo que dice la Escritura. Esos justos pueden ser justos de acuerdo a lo que dice el Romanos capítulo 1, verso 17. Todos aquellos justos que describe la palabra son todos aquellos que hacen esto que menciona aquí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque el Evangelio, la justicia de Elohim, se revela de fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si ha de vivir el justo por la fe, entonces nosotros empezamos a observar que realmente la fe es la que lo hará que se levante de entre los muertos. Porque esa fe es la que lo motiva para que su vida vaya encaminada a las cosas del Padre. Pero aquellos que no han indagado acerca de esta fe, que no es del tiempo de los apóstoles, no de Mateo en adelante, Marcos, Lucas y Juan, sino una fe que existía desde los tiempos antiguos, una enseñanza que venía desde los tiempos de Adán, de Seth, Cainán, Mahalael, Jared, los antiguos patriarcas, aquellos varones, los cuales estaban entendidos en esta palabra de la emuná, de la fe. Por eso nosotros menciona aquí la Escritura, más el justo por la fe, y entendía las enseñanzas del Poderoso. Y había justos en la tierra en aquellos días, como los había en el tiempo de Abraham. Por eso la Escritura menciona que Noé era un varón justo, y era un justo porque había entendido las enseñanzas del Poderoso. También Abraham era un varón justo, así como el antiguo Abel. Así como Enosh describe la Escritura que eran varones justos. Por su justicia ellos aún hablan por las palabras que ellos anunciaron y enseñaron a aquellas gentes. Por eso la Escritura, hablando de esta justicia, de esta fe, esa enseñanza que pudieron adquirir paso a paso y a través de los tiempos, que era un esfuerzo que tenían que hacer todos los antiguos y lo hicieron y lo pudieron comprobar y pudieron enseñarlo así. Todos aquellos que quieran entender las enseñanzas de la instrucción que está escrita por los profetas, aquella que empezaron a instruir y empezaron a enseñar desde los tiempos del Génesis. Entonces nos damos cuenta que el Poderoso ha transmitido su enseñanza en el transcurso del tiempo y ha querido que todos aquellos que han escuchado su palabra, todos aquellos que se han esforzado desde aquellos tiempos hasta hoy en día, vengan a aprender las enseñanzas del Poderoso. Porque la justicia de Elohim se descubre de fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero esa fe viene a través del conocimiento de su palabra, porque aquellos hombres, muchos de ellos comprendieron las enseñanzas del Poderoso. Aquel antiguo Noé, aquel antiguo Enosh, y nosotros leemos su libro, hablaba todo por medio de parábolas, aquellas enseñanzas que estaban escritas y que pudieron comprobar y pudieron entender que realmente lo que venía sobre la tierra era algo fuerte, porque no sabía que vendría una destrucción, en un tiempo futuro para sus contemporáneos de aquel tiempo, porque la tierra se había llenado de violencia, había una gran maldad sobre la tierra. Y nosotros observamos que realmente aquellas generaciones se habían corrompido sus caminos porque no había gente quien enseñara lo recto, no había quien enseñara lo bueno. Describe la Escritura que todos se han corrompido, se han hecho unos inútiles. Hoy en día también ha sucedido lo mismo, por eso se han levantado una multitud de falsos profetas y gente que ha engañado a una multitud de gente que trata de entender, que trata de comprender las enseñanzas. Pero a través del tiempo hay más mentirosos que gente que enseña la Escritura, que enseña de acuerdo a las órdenes del Maestro. Por eso hay que rogar para que, como dice Lucas y lo dice la carta a los Tesalonicenses, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque no es de todos la fe. Y necesitamos todos los que nos acercamos día con día a poder comprender las enseñanzas y la maravilla de su doctrina y de su enseñanza que está escrita en todos los profetas. Como describe en el libro de los Romanos, porque la justicia de fe se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero esa fe no vendrá si nosotros no indagamos acerca, como está escrito en el versículo del capítulo 16 de Romanos, versículo 25 y 26, mis hermanos. Léanlo, por favor. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Meditemos un poquito acerca de lo que dice el versículo 25-26. Y que puede confirmar según mi evangelio, ese evangelio que puede confirmar, dice, la predicación de Yeshua HaMashiach, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Y se ha mantenido oculto porque la gente no buscó a Elohim, como dice el Salmo. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Elohim, ni como pensaba que él, la Escritura era algo más simple y sencillo desde los tiempos antiguos. La enseñanza del Poderoso era algo muy sencilla, porque también en los antiguos escritos, como en el libro de Yashar, en el libro de los padres, los libros que tienen por parte de Abraham, los libros que han tenido desde los tiempos de Adán, en muchos de esos libros vienen las enseñanzas, como en el libro de Enoch, en parábolas. Esas enseñanzas que no todos tratan de buscar. Esas enseñanzas que no todos quieren tratar de buscar y comprender lo que quieren decir. Por eso él dice que ese evangelio, que es la predicación de Yeshua, según la revelación del misterio que se ha mantenido desde los tiempos eternos. Y se ha mantenido oculto, y se había mantenido oculto porque la gente no busca su palabra. A través de mucho tiempo, muchos nos esforzamos y tratamos de explicar la Escritura, y siempre viene una complicación. Pero cuando el Padre nos muestra su palabra, nos permite comprender y entender que la enseñanza no es como la veíamos y no es como nosotros lo veíamos, sino que tenía un misterio en la forma que estaba oculto, estaba codificada en la manera por medio de parábolas, porque ese es el lenguaje del Poderoso. El verso 26 dice, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas. Por eso dice ahí, y por las escrituras de los profetas. Así es como ha sido manifestado, pero que ahora ha sido manifestado, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a esa fe, a esa enseñanza que había estado oculta, para que así todas las gentes puedan obedecer la palabra del Poderoso. Y muchos pensarán, ¿cómo podremos obedecer? ¿Cómo podremos entender? Para el antiguo Noé, entendiendo las maravillas que estaban siendo notificadas a él cuando vendió el diluvio, para él muchas de esas cosas que le fueron transmitidas venían en una forma de parábolas. Sin embargo, esa fe que había tenido Noé, que había adquirido, Era un varón que se cuidaba de todas las cosas que veía a su alrededor y trataba de hacer la voluntad del Padre. Cuando escuchó que tendría que hacer un arca, no lo dudó dos veces y hizo el arca. Por eso dice que ha sido dado a conocer a las gentes para que obedezcan a la fe. Esa fe que muchos no entienden cuál es la fe. Y es increíble entenderlo porque en Mateo capítulo 15, en su versículo 22 en adelante, describe claramente que esa era la fe, que venía en una forma oculta, que era una forma de las cuales el hombre cuando escucha y entiende esa enseñanza, deja de estar oculta, deja de estar encubierta a los ojos de los hombres. Y por eso en la antigüedad estaba escrito por el rey David y también por Saulo, que todos se habían hecho unos inútiles, porque todos no buscaban al poderoso. Muchos hemos hecho el intento de buscar al poderoso. Durante mucho tiempo nos dolía la cabeza que investigábamos y leíamos la Biblia, y cada quien interpretaba lo que mejor le parecía. Y le hemos interpretado así la Escritura porque no sabíamos cuál era la base para poder entender el lenguaje del poderoso, porque no sabíamos que había un lenguaje. Había una forma de hablar, como describe en el libro de Isaías. Había esa forma de hablar y ese lenguaje que estaba ahí. Pero antes, mis hermanos, vamos a tratar de entender que en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 22 en adelante, léanlo por favor, mis hermanos. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región estaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La fe de aquella mujer, que cuando al escuchar las enseñanzas del poderoso, al escuchar esas enseñanzas, ella sabía que el que estaba delante de él tenía toda la facultad de poder explicar y poder hacer entender las cosas que habían estado escritas en el libro de la enseñanza de los profetas. Esa mujer le contesta como un profeta y le dice: Sí, Señor, pero los perrillos comemos de las migajas de sus amos cuando caen de la mesa. El maestro voltea y le dice a la mujer: Mujer, grande es tu fe, se ha hecho como tú quieres. Por eso el libro de los Romanos, cuando nosotros lo leemos, nos damos cuenta que describe en el verso 26, pero ha sido manifestado ahora con las escrituras de los profetas. Según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan esa fe. Por eso nosotros debemos de ser panes sin levadura, panes en sinceridad y en verdad. Esa sinceridad y esa verdad que nos está requiriendo el poderoso a través de sus escrituras. Por eso en la escritura nos describe que debemos de ser ese tipo de persona que buscamos las enseñanzas del poderoso para salvar vida. Esa enseñanza que no nos da ya la muerte. Esa enseñanza que ya no nos trae la muerte como le traía la muerte a los antiguos. Aquellos antiguos que habían escuchado de esas palabras y que les había traído la muerte. Ahora todos aquellos que hemos conocido al Mesías por esa palabra, notificamos que realmente la sinceridad debe de estar en nosotros y debemos de practicar esas enseñanzas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, el versículo 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Por eso describe en la carta a los Corintios: mas Elohim gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Mashiach Yeshua. ¿Para quién de los que estamos aquí no vemos ese triunfo? Pero no todos aquellos que estamos entendiendo lo que leemos y lo vemos con nuestros ojos y lo oímos con nuestro oído y que han subido a nuestro corazón y que antes nunca había sido enseñado, ahora dice: mas Elohim gracias, el cual nos lleva de triunfo en Mashiach Yeshua, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar en olor de su conocimiento. Por eso habla de un olor de su conocimiento, porque el conocimiento no viene de los hombres, viene de Elohim. Porque para Elohim somos grato olor en Mashiach, en los que se salvan, en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte, para muerte, aquellos en olor de vida, para vida, y para que estas cosas, quien es suficiente, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Elohim, sino que con sinceridad, como de parte de Elohim y delante de Elohim, hablamos en el Mesías. Ya no hablamos palabras de muerte, porque no hablamos de nuestra boca y no hablamos con nuestro labio. Pregunta a los que estamos aquí, ¿se entiende lo que estamos leyendo? Por eso la Escritura mencionaba que ya no somos panes sin levadura, sino que somos panes sin levadura. Y ese pan que no tiene levadura somos los panes de sinceridad y de verdad. Por eso describe aquí que ya no somos esos hombres que morimos, como describe el verso 15. Porque para Elohim somos grato olor en Mashiach, en los que se salvan, y en los que se pierden, esto es ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos en olor de vida para vida. Y para estas cosas, quienes es suficiente, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra del Elohim, sino que con sinceridad, como de parte de Elohim, delante de Elohim, hablamos en Mashiach. Y por eso habla de una sinceridad, habla de una enseñanza que no viene de los hombres. Si somos sinceros, estamos sinceros en la palabra, pero sinceros porque hablamos verdad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, mis hermanos. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Hasta el versículo 14, por favor. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Y es aquí donde mis hermanos describe, porque nuestra gloria, acordémonos que nuestra gloria no es aquella que nosotros hablamos de nosotros mismos, sino la gloria que fue derramada en los cielos, como describe el Salmo. Los cielos cuentan la gloria de Elohim y la expansión denuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Elohim. Por eso ellos cuentan esa gloria, porque en ellos fue dada esa gloria. Por eso describe, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Elohim, no con sabiduría humana, porque no es una enseñanza de hombres, sino con la gracia de nuestro Elohim, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. porque testifican con el comportamiento, no testifican con sus palabras, no enseñan con sus palabras, sino que a través del conocimiento que han aprendido, viven de acuerdo a lo que han aprendido. Por eso dice que esa sinceridad de Elohim, por eso dice que nosotros somos panes sin levaduras, panes de verdad y sinceridad. Somos esa nueva masa que en el Mesías nos describe, que somos esa enseñanza verdadera. No somos ya una enseñanza que traiga mentira y muerte. Entonces dice que esa sinceridad de Elohim, no con sabiduría humana, sino con la gracia de nuestro Elohim, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis. No escriben de acuerdo a lo que ellos piensan, sino lo que el Poderoso quiere que entendamos acerca de lo que ya estaba escrito. O también entendéis, y eso espero que hasta el fin las entendáis, como en parte también, en otra parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para que el día del Señor Yeshua, para eso hemos estado diseñados, para poder entender todas estas cosas tan impresionantes de esta enseñanza. Debemos de entender que no es una enseñanza de hombres, porque ya no hemos adquirido una enseñanza de hombres, sino la enseñanza que viene del Poderoso. Voy a invitarlos a que leamos Segunda Carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 7 al versículo 9. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en todos estos versículos que hemos estado viendo y leyendo ahorita, siempre habla de esa sinceridad. Siempre habla de ese conocimiento. No estamos hablando de ciencia humana, de conocimiento humano. Por eso el versículo 7, como veíamos, porque la justicia de Elohim se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si bien este conocimiento de la fe que está describiendo la Escritura se transmite para que todos entendamos que realmente hay una enseñanza que había estado oculta, como describe el libro de los Romanos, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra y en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor, para que con nosotros abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino como que pone a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, Yeshua, Mashiach, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y por eso describe que nosotros hemos sido enriquecidos, porque hemos sido un pueblo que está buscando las enseñanzas del Poderoso. Hemos venido a comprender y entender todas las enseñanzas que habían estado ocultas, las enseñanzas que en otro tiempo, para aquellos que habían querido conocer la magnitud de la palabra del Poderoso, no la habían comprendido ni entendido. Por eso es notificada entre las naciones, entre las gentes, porque su pueblo no quiso buscar, porque su pueblo no quiso escuchar. Ahora entre los gentiles está siendo anunciado este evangelio, un evangelio que no es hablado conforme a lengua humana, que no es enseñado de acuerdo a la sabiduría humana, porque en el mundo hay un evangelio que está torcido, un evangelio que han torcido los falsos profetas, un evangelio que ha salido de sus bocas, un evangelio que ha salido de sus mentes. no un evangelio como el que ha sido transmitido desde los tiempos antiguos por el Poderoso a su pueblo y a sus profetas. Este pueblo que realmente ha entendido esta enseñanza y que ha venido a comprender cada uno de los misterios que han estado escritos, y que poco a poco nos da a entender que esa sinceridad y esa verdad la encontramos en las Escrituras. Por eso el Mesías le decía a su pueblo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad que no todos alcanzan a comprender ni ver. No importa que se tenga el libro de la Torá en las manos. No importa que para aquellos que tienen las enseñanzas de las Escrituras van a poder ser salvos. Y eso lo hemos entendido bien y lo hemos entendido claramente. Porque durante miles de años el pueblo de Israel y las naciones han conocido a un Jesucristo y a un Yeshua y han conocido a un Yohebajei en una manera equivocada, en una manera errónea. Han conocido a este Señor, a este Adón Yeshua. Por eso nosotros, a través del tiempo que venimos a conocer esta palabra, ha llegado a nosotros porque Él ha tenido compasión de nosotros, porque nos ha permitido ver lo que otros no han podido ver, nos ha dejado oír lo que otros no han podido oír, porque durante todo este tiempo la gente se ha apartado del conocimiento de la verdad y el conocimiento del amor, de las enseñanzas del Poderoso. Por eso nunca pudieron guardar la fe, porque nunca la tuvieron en su vida. Esa fe que describe las Escrituras, esa fe que describe el libro de los Romanos, que había estado oculta, esa fe que no pueden entenderla, pero ahora ha sido notificada a todos los gentiles para que creamos en ella. Una fe que habían escuchado, que nunca habían entendido. Una fe que cuando la escucharon los príncipes de Israel y el pueblo dijeron: ¿qué nueva doctrina es esta? Por eso se le ha ordenado al pueblo que nos apartemos de la doctrina del fariseo y del escriba, que nos apartemos de toda enseñanza humana. Por eso el pueblo se admiraba y decía: ¿qué nueva doctrina es esta que aún a los demonios manda y le obedecen? Marcos capítulo 1, versículo 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrado en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y por eso describe que cuando entraba en Capernaum en los días de reposo, entraba en esa sinagoga, y les enseñaban, y ellos se admiraban de su doctrina, y les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los escribas. Leamos el versículo 27, mis hermanos. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Lo antiguo se admiraba de esa doctrina y se admiraba porque nunca habían escuchado, por eso ellos testificaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como el escriba. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Pero era nueva para aquellos porque nunca la habían escuchado, como está escrito: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas que están ocultas desde la fundación del mundo. Por eso el libro a los Romanos describe que había fe que no habían escuchado. Tenemos que aprender a obedecer aquella fe que nunca se había entendido, que nunca se había comprendido. Romanos capítulo nuevamente 16, versículo 25 y 26. De ahí donde hemos partido para empezar a entender esta nueva doctrina que se ha enseñado, esta nueva doctrina que para muchos nunca ha sido oída, ni ha subido en su corazón, ni habían escuchado con el oído, ni habían visto con los ojos, ahora es la que se anuncia a los gentiles, y los gentiles están escuchando un nuevo evangelio que nunca antes en su vida habían escuchado. Ese evangelio que también en los tiempos del Mesías se difundió por todos aquellos lugares de Asia, y también en Europa y en África. Espera que todos obedezcan a esa fe, a esa fe que está oculta desde esos tiempos eternos. Versículo 25-26, por favor. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Yeshua Mashiach, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Por eso describe para que obedezcan a la fe, pero no van a poder obedecer a la fe cuando no se puede comprender. Por eso la mujer cananea decía: los perrillos comemos de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Y el maestro voltea y le dice: mujer, grande es tu fe, se ha hecho como tú quieres. Lo que único que quería la mujer era escuchar, lo único que quería es oír, lo único que quería es aprender de la boca del maestro todas las maravillas que venía anunciando. Por eso nosotros también, al igual que la casa de Israel, no somos diferentes a ellos. No hay diferencia entre ellos y nosotros. Por eso nosotros debemos ser panes sin levadura, panes en sinceridad y en verdad. Por eso describen todos esos versículos que leíamos, esa palabra de sinceridad que tiene que ver con el conocimiento del Elohim, con la enseñanza del Elohim. No puede el hombre empezar a hablar de acuerdo a lo que él cree y lo que piensa, porque dice que no viene de sabiduría humana, sino viene de la sabiduría del Elohim. Por eso todos los que hemos venido al conocimiento de su palabra, hemos venido a anunciar un evangelio que nunca había sido escuchado antes, ni había sido oído, ni había sido comprendido de esa manera. Y que la gente cuando lo escucha, pregunta y dice: ¿por qué? ¿Por qué ustedes y por qué no todos los demás? ¿Por qué a ustedes les es permitido saber esto? ¿Y por qué no todos los demás? Y es por eso, porque no todos se esfuerzan y porque el Padre no ha tenido compasión de todos, porque no todos le buscan. Porque no todos le buscan con ese amor, porque no todos le buscan con ese fervor. Por eso nada más en algunos es permitido comprender este misterio de las enseñanzas del Poderoso. Hebreos capítulo 4, versículo 1, mis hermanos, y verso 2. Hebreos 4, 1 y verso 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es como cuando entramos a una iglesia cristiana, o a una iglesia mesiánica, a una iglesia judaica, a una iglesia judía, donde se dan o se imparten todas estas enseñanzas. Entramos en una sinagoga y nos sentamos y escuchamos todo el día enseñar a un rabino o a un moré, y los escuchamos enseñar, y así como se sentó el hombre para escuchar, se levantó y se fue. Así es como se levanta un cristiano y entra en una congregación y escucha a aquel que enseñó, se levantó y se fue, y nunca se persuadió y nunca se dio cuenta que detrás de esa palabra había algo más profundo, había algo más excelente, un conocimiento que el hombre no alcanza a ver. Por eso dice que, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Quiere decir que sí la escucharon, pero así como la escucharon no la quisieron entender, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Si alguien oyó entonces la enseñanza y no mezclaron ese conocimiento de la fe en los que la oyeron, de nada les sirve. Por eso dice: temamos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, y dice que podamos entrar, porque en el reposo, que es la menujá, no es cuestión de llegar a un día de Shabbat y sentarnos y escuchar al que está enseñando. Hay que entender lo que está enseñando. Pero muchos de nosotros nos quedamos a medias en la enseñanza porque no estamos percibiendo lo que está diciendo, porque no estamos comprendiendo lo que está diciendo. Por eso dice que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, y no lo alcanza porque no lo mezcla con la fe que debería de ser. porque no lo mezcla de acuerdo a lo que está escuchando, no se esfuerza por el oír. Por eso durante miles de años los profetas han dicho, dijo el necio, en su corazón no hay Elohim. Por eso aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 3 y 4, describe que aún acabado las obras desde la fundación del mundo, desde el tiempo del Génesis, no pudieron entrar en la Menujá, y no pudieron entrar porque no quisieron escuchar, pero también no quisieron entrar porque no había quien la enseñara la Menujá, porque el hombre se ha hecho duro para entender. Pero hubo hombres que anunciaron esa Menujá, como lo describen los libros. Hubo hombres justos, como en el caso de Noé, justos como Abel, justos como Enosh, justos como Cainán, justos como en el caso de Lot, varones que habían conocido y entendido las enseñanzas del Poderoso. Ahí tenemos a Abraham, un hombre entendido, por eso fue justificado, y fue justificado porque fue justo. A todos aquellos que han entendido todas estas enseñanzas, nos enseña y nos describe el Poderoso que debemos de poner atención a esta enseñanza, porque si aquellos no entendieron y no escucharon y fueron destruidos por causa de desobediencia, también nosotros debemos de entender que si aquel tiempo de la creación no pudieron entrar, ni en el tiempo de Moisés pudieron entrar, ni en el tiempo de Noé no pudieron entrar, fue por causa de desobediencia, porque no quisieron obrar lo que habían escuchado, porque no pusieron atención acerca de todos aquellos varones que enseñaron esta verdad. Versículo 3 y versículo 4. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Y por eso nosotros hoy en día vemos que en el libro a los Hebreos nos está siendo notificado y nos está siendo requerido y nos está siendo enseñado: los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, como juré en mi ira. Por tanto, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras suyas, estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, el Shabbat. Elohim, dice, reposó de todas sus obras en el séptimo día. Si ese día séptimo reposó Elohim de todas sus obras, es ahí donde nosotros somos invitados también a reposar el séptimo día, para poder comprender y mezclar esa enseñanza con la fe, esa fe que no es de todos, como describe el libro a los Tesalonicenses. Orad por nosotros, porque no es de todos la fe. Pero el hombre no ora por aquellos que saben estas enseñanzas, y si el hombre no ora para que haya más obreros, como describió el maestro: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Por eso hay que aprender a rogarle al Poderoso que envíe más trabajadores. Pero si el pueblo no entiende que debe de rogar para que surjan y para que se levanten siervos, la intención de los siervos siempre ha habido. Siempre ha habido gente que quiere servir al Poderoso, pero no lo pueden servir porque realmente no hay gente que esté pidiendo, no hay gente que esté orando para que les sea notificado y les sean abiertos sus ojos para que comprendan las enseñanzas de la palabra del Poderoso. Por eso le pedimos a nuestros hermanos: escuchen, oigan, atiendan la petición de los apóstoles y de los profetas, atiendan la voz del Mesías, rueguen al Poderoso que haya enviados ahí y que haya obreros para que anuncien la palabra. Porque si no se levantan estos mensajeros, como en la antigüedad, entonces ¿dónde quedarían las enseñanzas que están escritas? Acordémonos que el Mesías levantó hombres importantes como a Saulo. Saulo, que era un varón en el conocimiento de la Torá, en el conocimiento de las enseñanzas, como se había anunciado, que nos está diciendo que nos apartemos de estos hermanos que enseñan doctrina falsa, que nos apartemos de su doctrina, como dice en el libro de Mateo. Guardaos de los falsos profetas, guárdense de la doctrina del fariseo y del saduceo. Y si hay que apartarnos de esta enseñanza, si hay que apartarnos de ellos, hay que aprender a apartarnos, porque Saulo también, siendo conocedor de la instrucción de la Torá, también aprendió a apartarse de esta enseñanza de la Torá, porque el maestro le enseñó un mejor camino para que nuestra fe, como así a un recién nacido, poco a poco vaya creciendo. Así Saulo fue creciendo en el conocimiento del Mashiach poco a poco, poquito a poquito, paso a paso. Conforme iba pasando el tiempo, iba creciendo en el conocimiento de su palabra. Y ahí tenemos uno de los ejemplos que no es de todos la fe, porque la fe no se adquiere de la noche a la mañana, no es algo que el Espíritu dé de la noche a la mañana, pero sí nos ayuda a entender el Ruach del Padre, poco a poco las enseñanzas magníficas del Poderoso que están en su Escritura. Tenemos uno de los grandes ejemplos ahí a Saulo. Saulo siendo un varón de fe, y esa fe no llegó de la noche a la mañana, no llegó cuando Ananías puso su mano sobre de él, tanto que está registrado que él no consultó con hombre, ni con carne, ni sangre, sino que se fue a Arabia a estudiar y se fue a meditar acerca de las cosas que habían sido escritas. Aquel varón que se esforzó, aún sabiendo y siendo un hombre sabio en las Escrituras, su fe no creció de la noche a la mañana, sino que fue creciendo, como dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Esa fe que va creciendo poco a poco como un recién nacido. Esa fe que va creciendo como ese pequeño que nace en el vientre de una madre, y después de que ha nacido del vientre de la madre, se le tiene que dar poco a poco la leche para que vaya creciendo en el conocimiento de la palabra y poder llegar a ser un adulto, como describe la Escritura. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Elohim por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Elohim por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Por eso este describe que la fe va creciendo. Esa fe va creciendo en cada uno de ustedes, pero no llega de la noche a la mañana. Estamos acostumbrados que cuando leemos la Escritura y a veces pensamos que la gente que escuchaba la Escritura en un instante y en un momento creían y se convertían. No podían creer y convertirse en un instante, sino con la demostración de la Escritura y de las enseñanzas de la Escritura. Por eso la Escritura dice que muchos queriendo ser doctores de la Torá sin entender lo que hablan ni afirmando lo que dicen. Para todos aquellos que hemos aprendido a escuchar las Escrituras, no ha sido un proceso de la noche a la mañana, sino un proceso de tiempo que vamos comprendiendo y entendiendo su palabra. Ese proceso del entendimiento le rogamos al Padre que nos dé su sabiduría y que nos dé de su Espíritu, porque ciertamente nos ha dado su Espíritu y nos ha dado a conocer las maravillas de su palabra. Hay que ir aprendiendo que esa fe va creciendo poco a poco, y hay que rogarle al Padre que nos dé su Espíritu, ese Espíritu que no proviene de los hombres, sino de Elohim. Hay que aprender a rogarle al Padre que nos dé ese Espíritu, porque si el Espíritu no llega a nosotros, no podríamos ser salvos, porque la fe no ha sido conforme ha sido descrita. Esa fe que vamos aprendiendo, tenemos que aprenderla en el conocimiento de la palabra del Poderoso para que esa fe esté llena de sinceridad y de verdad, como describe. Hemos aprendido a través del tiempo que varones como Saulo, que habían sido corrompidos en su conocimiento y en la sabiduría humana, en esa sabiduría que nunca habían comprendido, como describe el libro de Romanos, que nunca habían escuchado, que había estado oculto desde los siglos y edades, en la misma forma que a Saulo le pasó en aquellos días. Se corrompió porque no buscaba a Elohim, sino buscaba la sabiduría de los grandes rabinos de su tiempo. Una enseñanza que había aprendido durante mucho tiempo atrás. pero que el Poderoso le mostró que no era tan importante aquella forma de doctrina y enseñanza de hombres, y que después lo testifica en las Escrituras, en los libros que él escribe, como en la carta a los Corintios, que la sabiduría no era la sabiduría que ha adquirido, no es sabiduría humana, la que sus contemporáneos y sus compañeros no habían entendido, la que sus contemporáneos, aquellos príncipes de la casa de Israel, no habían comprendido ni percibido, porque ellos se habían apartado del conocimiento del Padre y se habían ido en pos de sabiduría humana, de lo que habían dicho los grandes rabinos del tiempo antiguo. Grandes rabinos como hoy en día se conocen, rabinos como Maimónides, Rashid. Cada uno de estos hombres que transmiten en las Escrituras, y digo que transmiten en las Escrituras porque hoy en día, si ustedes quieren comprar un libro, hay libros que se venden como Génesis, que es más grueso el libro que el libro de la Escritura que tenemos, todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquellos libros los cuales tiene un versículo de la Escritura o dos versículos y tiene toda una página explicada por ellos. Un versículo que está escrito en hebreo y que le han dado toda una explicación en una página. Porque esos son los comentarios de los grandes rabinos, y que los hombres no han querido entender que esa sabiduría proviene de los hombres y no proviene de Elohim, porque no se explica la Escritura de acuerdo a lo que yo creo, lo que yo pienso, sino de acuerdo a lo que él trata de transmitir. Y nos pone el gran ejemplo de un gran varón que era entendido en conocimientos, que él superaba a muchos de sus contemporáneos, porque está escrito que los superaba en conocimientos, que daba testimonio en la comunidad de los israelitas, que era un varón recio, un varón entendido, que había dejado toda esa sabiduría humana para ir en pos de la sabiduría que venía del Poderoso, conociendo a nuestro maestro Yeshua Mashiach, lo dejó todo para servirle. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 8, por favor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Adón. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en Ruah servimos a Elohim y nos gloriamos en Mashiach Yeshua, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar a la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Mashiach. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach Yeshua mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Mashiach, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Mashiach, la justicia que es de Elohim por la fe. Por eso Saulo, hablando de este tipo de cosas, y nos enseña a través de sus palabras, que era un varón entendido, que era un varón sabio, que era un varón en las cosas del Padre, nos describe que era un varón que era irreprensible de acuerdo a la justicia de la Torá. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, más yo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo; cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Por las cosas que a mí me eran ganancia, él las refutado por pérdida, por amor de Mashiach. Ciertamente aún refuto todas las cosas perdidas, por el eminente conocimiento del Mesías, Yeshua, mi Adón, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar al Mesías. Y de esa misma manera, teniendo este ejemplo de este varón, por eso él rogaba en la carta a los tesalonicenses, rogad al Señor de la mies que se envíe esa mies, a esos obreros a esa mies, pero él diciéndolo con sus palabras, para que la palabra del Señor corra y sea anunciada así como entre vosotros. Orad por nosotros para que sea difundida la palabra del Adón. Es ahí donde nos encontramos que realmente la multitud de siervos, no estamos hablando de una gran multitud, estamos hablando de un grupo pequeño de gentes. Cuando yo me entero que Saulo estaba, después de mucho tiempo, tenía dos siervos, a Tito y a Bernabé. Dos siervos los cuales les enseñó el evangelio que predicaba entre los gentiles. No había mucho siervo en aquel tiempo para enseñar las palabras, pero después de esos dos siervos que tenía, que le acompañaban en todas sus aventuras, iban y anunciaban el evangelio a todos los lugares y a todas las tierras, para que aprendieran las naciones a obedecer esa fe que no todos lo tienen, como dice ahí, porque no es de todo la fe. Por eso esa fe debemos de aprenderla a aquellos que hemos aprendido y debemos de anunciársela a la gente que no la sabe. Aquel varón Saulo, que confiaba en su carne porque era israelita, porque era hebreo de hebreos, porque había sido circuncidado, porque había sido del linaje de Abraham, aquel varón que confiaba mucho en la carne porque era descendiente de los lomos de Abraham, decía estas palabras en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero como describe él, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y él testifica que él aventajaba porque era un varón sabio, era un varón que se apegaba a las enseñanzas de la Torah. Y dice que siendo aún más celoso de las tradiciones de mis padres. Por eso él tenía que dar testimonio, lo dejó escrito para que cualquiera que lo escucha y lo veía, y para la gente que escuchaba de este varón, se admiraban de él porque era un hombre que persiguió a la iglesia por causa de que iba en contra de las enseñanzas del poderoso, de acuerdo a lo que él creía y sabía, y no sabía que se estaba haciendo enemigo del maestro, se estaba haciendo enemigo de aquel varón del cual lo venía a rescatar de la muerte, y se había hecho enemigo por cuanto no sabía que aquel era el Hijo del Hombre que venía enseñando una verdad, un evangelio, una fe que el mundo no había conocido, mas había sido notificado y testificado a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Y él se encargaría de anunciar esa fe por todas las naciones, porque para eso lo escogió, para anunciar el evangelio a los gentiles. Por eso se le llamaba que era siervo de los gentiles. En las versiones que leemos dice que era ministro de gentiles. Aquel varón entonces que había sido siervo de los gentiles es el que ahora nos muestra con su ejemplo, siendo un varón que creía en el judaísmo, que aventajaba a los de su nación, que ponía ejemplo de las tradiciones, cómo se debían de llevar. Aquel varón que sabía acerca de todas estas enseñanzas y que confiaba mucho en su carne por cuanto era un hebreo, descendiente de israelitas, descendiente de los lomos de Abraham, practicante de la Torá en la justicia, que era por esa Torá. Y de acuerdo a todo esto que nos narra él mismo en los escritos, nos pone el ejemplo que para él no era fácil también adquirir el conocimiento de su palabra. Y para todos aquellos de los que ahora hemos escuchado y hemos oído esta palabra, vamos a ver un poquito acerca de este varón, que en el conocimiento de la palabra no era fácil. Por eso de aquí nosotros contamos de la fiesta de los panes sin levadura, contamos 50 días para que nosotros celebremos la fiesta de la fiesta del Shavuot, o lo que se conoce como Pentecostés, en el cual se derramó el Espíritu en el tiempo futuro, y esa misma enseñanza que se derrama en ese tiempo, también Saulo le fue derramado el Espíritu para ser testificada la palabra en todas las naciones. Por eso entendemos y creemos todos aquellos que hemos venido al conocimiento de la palabra, que el conocimiento debe ser adquirido y tenemos que meditar en las cosas que Él ha transmitido para que podamos obtener la fe. Pero obtengamos la fe de la manera que Él ha dicho, no de la manera que el hombre ha creído de esa fe que está escrita en los libros de los profetas y que nunca había sido entendida, porque dijo el necio en su corazón, no hay Elohim. Y lo dijo no con la boca, sino con el comportamiento. Porque Elohim buscó para ver a los hijos de los hombres si había algún entendido. Pero había entendidos de acuerdo a ello, a la sabiduría humana, como lo dice la primera carta a los Corintios. Hombres que testificaban y enseñaban acerca de la Torá y con los libros del Talmud. Trataban de explicar, y con la gematría, y con la cábala. Trataban de explicar el libro de la Torá para darle una explicación de acuerdo a lo que ellos creían que tenía esa explicación. Porque buscaron por todos lados, buscaron en el misticismo, buscaron en las palabras, buscaron en la ciencia, buscaron en el hebreo, buscaron en el arameo, buscaron en las estrellas, buscaron por todos lados para dar una interpretación de la Torá. Y no se dieron cuenta que en todas esas formas que buscaron para transmitir la Torá, para enseñar esa enseñanza del libro de los profetas, nunca pudieron comprenderla ni pudieron enseñarla porque no entendieron que no se explicaba de esa manera y no se debía entender de esa manera. Por eso esa sabiduría, primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 6, decía que era una sabiduría de hombres. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Adón de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Y estos versículos que hemos citado constantemente y que mencionamos una y otra vez y que lo volvemos a mencionar y lo volvemos a citar, es por causa de lo que está describiendo. La sabiduría no es humana, sino es una sabiduría que procede del Poderoso. Esa sabiduría a la cual hemos visto que Saulo, siendo un varón que conocía de las escrituras y que el libro de Mateo describe, que nos guardemos de la doctrina del fariseo y del saduceo. Saulo describe en el libro de Filipenses que si alguien tenía que confiar en la carne más él, porque él era conforme a la enseñanza fariseo. Como lo describe en Filipenses capítulo 3, versículo 5, circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, era un fariseo, era un hombre celoso en la Torá. Ese varón que era celoso en la Torá, ese varón que tenía esta enseñanza de la Torá, dice que aventajaba a muchos de su nación. Y si él aventajaba a muchos de su nación, nosotros vemos que realmente un varón con este gran entendimiento y con el ejemplo mostraba las obras de la Torá. Dice que las puso por estiércol para ganar aquella dimensión de enseñanza que era el Mashiach Yeshua. Ciertamente aún refuto todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento del Mesías Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, téngolo por estiércol para ganar al Mesías, y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Mashiach, la justicia que es de Elohim, por la fe. Y es ahí donde encontramos que esa fe ha sido anunciada, y sigue siendo anunciada, y quiere que todo hombre vea, y que Saulo se encargó de anunciárselo a los gentiles, para que vean la,

pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Adón y se acercaban fortalecidas por el Ruaja Codex. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Yeshua Mashiach te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos. Perdón, mi hermano. Hasta ahí, mi hermano. Entonces, de acuerdo a la historia que venimos viendo, aquel varón que le tenían y le tenían miedo, era un varón en el cual, cuando recibió las enseñanzas del maestro, testificaba y decía: él es el Mashiach, y lo testificaba en las sinagogas. Posteriormente tuvo que ser llevado, y ahí vemos que Saulo, cuando empezó a entender todas estas cosas, describe en otras cartas. Eso fue lo que hizo al principio. Eso no quiere decir que esté contándonos toda su historia, toda su vida, de lo que hizo. Donde nos relata más la historia es en el libro de los Gálatas, cuando nosotros vemos a este Saulo, aquel varón que perseguía a la iglesia, como dice en la carta a los Corintios, que él era el más pequeño de los apóstoles, porque no era digno de ser llamado apóstol, porque persiguió a la iglesia del Poderoso. Aquel varón que había sido enseñado de acuerdo a una enseñanza farisea, y que había enseñado a un pueblo, y que mostraba con las obras de la Torá en la justicia de la Torá, enseñaba a los hombres a obedecer la Torá. Llegó un varón que se llamaba Ananías y puso sus manos sobre de él, porque él estaba orando en ese momento y le fueron abiertos sus ojos. Y describe ahí la escritura que Saulo, habiendo abierto sus ojos, también recibió el Espíritu. Y ese Espíritu que recibió fue delante de los principales y fue delante de las sinagogas para decirle que aquel que perseguía, ese era el Mesías. Y tomaron cartas para poderle matar a Saulo, y tuvo que huir de aquellos lugares para que no le matasen. Entonces aquel varón, en el libro de los Gálatas, como describe la escritura, vamos para allá, Gálatas capítulo 1, mis hermanos. Versículo 8 en adelante, mis hermanos, vemos la historia que pasó Saulo, en una historia de varios años, en las cuales, pasados todo este tiempo, el Poderoso le empezó a permitir ver y entender cosas que nunca entendió antes de haber recibido la enseñanza con los príncipes de Israel. Gálatas 1, versículo 8 hasta el versículo último, por favor, mi hermano. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Mashiach. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua Mashiach. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Elohim y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Adón. En esto que os escribo, he aquí delante de Elohim que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Mashiach. Solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Elohim en mí. Es ahí donde vemos la maravilla del Poderoso, que un varón que había sido reprobado, que las mismas congregaciones creyentes en el Mesías le tenían miedo, aquel varón que no consultó, dice, con carne y con sangre, aquel varón que no fue delante más que de Pedro para hablar con él 15 días, describe también que no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en el Mesías. Acordémonos que él entró a las sinagogas, como dice en la carta de Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 9, que había entrado en esas sinagogas y les enseñaba que el Mesías, Yeshua, era el Mashiach. Por eso le querían matar, porque entró a las mismas sinagogas donde él les enseñaba a sus hermanos que tenía que desaparecer aquella enseñanza de doctrina que eran creyentes en Mashiach. Posteriormente el maestro le muestra cuál es la verdad de las cosas y quién era el que perseguía, quitándole la vista y mostrándole que él no era nadie y no era nada. Se humilló a lo sumo y le dijo: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y se humilló delante de él y le dijo: tú me serás un siervo que anunciarás mi evangelio por todas las naciones, cuando Saulo era un varón que abominaba a los gentiles, que no soportaba ver a un gentil delante de él, porque era practicante del judaísmo y de las enseñanzas de los fariseos. Cuando él empieza a entender las cosas del Poderoso, iba y anunciaba las palabras del Poderoso entre los gentiles, y no iba porque él quería, sino porque le había sido ordenado que fuera delante de los gentiles y anunciase ese evangelio. Para nosotros ver a este varón, que había entendido las cosas del Padre, fue y las anunció. Capítulo 2 de Gálatas, verso 1 y verso 2, nada más, mi hermano, veremos que realmente, pasado 14 años, por primera vez regresa a Jerusalén para enseñarles a todos los creyentes en el Mashiach del judaísmo que se encontraban en Jerusalén, que por primera vez le iban a conocer, como describe el libro de los Hechos, capítulo 15, porque la gente no lo conocía en las ciudades de Jerusalén. Se presenta delante de ellos por primera vez, anunciándoles cuán maravillosas sean las enseñanzas que había aprendido y le estaba transmitiendo a todos los gentiles. Porque conforme al conocimiento que venía creciendo, describe en la carta a los Corintios que iba creciendo un conocimiento más avanzado y más grande. Por eso nosotros hoy en día percibimos y entendemos que la enseñanza no viene por sabiduría humana, sino que cuando el hombre medita en las cosas del Poderoso, como dice el mandamiento del Salmo 119, ese conocimiento va creciendo y va creciendo poco a poco. Y ese conocimiento que va creciendo, se va transmitiendo una enseñanza más fiel y más verdadera, porque se está esforzando el siervo a querer comprender y entender las cosas, porque las está transmitiendo, y se las está diciendo a los hijos y a su esposa, y a los hijos de sus hijos, y se la está transmitiendo a todos aquellos que vienen a su vida, y la empieza a transmitir, y eso es lo que le va haciendo reforzar y entendiendo todas las cosas que están escritas en el libro de la instrucción para podérselas dar a entender a las gentes, y esa es la fe que anunciamos, como de esa misma manera Saulo lo hizo, que esa fe va creciendo en el Señor poquito a poquito, y esa fe va siendo transmitida de generación en generación, y hoy en día está siendo anunciada por medio de los profetas a todos los gentiles para que todos aprendamos a obedecer aquella fe. Y aprendamos a ser una masa sin levadura, aprendamos a ser verdaderos en las enseñanzas del Poderoso, para que conozcamos la verdad, y así esa verdad nos haga libres del pecado y de toda maldad, que nos apartemos de todo pecado y de toda impiedad, para que podamos decir: somos el pueblo del Dios Todopoderoso. Hermanos míos, busquemos y entendamos lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 2, Es así como vienen las revelaciones del Poderoso a un verdadero siervo del Poderoso. Pero también digo, Entre tanto que el heredero es niño, que nada difiere del esclavo, aunque el Adón... Pedro, mi hermano, estoy equivocado. Es Gálatas 2, versículo 1 y 2, perdón. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ahora describe, después pasados 14 años fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también a Tito, pero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano o haber corrido. Pero si se acuerdan en la lectura, Bernabé ya conocía de las escrituras mucho antes que Saulo. Y ya conocía a Mashiach mucho antes que Saulo. Él es el que lleva a Bernabé, a este Saulo, delante de todos los judíos creyentes en Mashiach, y le dice, este es del que el Señor se le apareció y le quitó la vista, y apareció delante de del Sanedrín y les dijo que Mashiach era el Adón. Cuando Bernabé era más viejo en el conocimiento, dice que se lo lleva y les enseña el evangelio que predicaba entre los gentiles. Ese evangelio no es igual que el que se predica entre los judíos, porque nosotros cuando predicamos el evangelio entre los judíos no les hablamos de Cristo Jesús ni les hablamos de Yeshua, sino que citamos las escrituras de los profetas para que vean las enseñanzas del Poderoso plasmadas en el libro. No podríamos decirle, mira lo que dice Marcos, Lucas, Juan, o lo que dice el libro de los Hebreos, o el libro de los Gálatas. Primero hay que hacerle entender por medio de la Torá y los profetas, como ellos lo creen, transmitirles el conocimiento de la palabra de esa manera, porque a un judío no se le puede transmitir el evangelio de Mateo al Apocalipsis, no se le puede hablar ni una sola palabra. A un judío se le convierte con la Torá desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Por eso describe que el evangelio que predicaba a los gentiles era un evangelio diferente que se predicaba entre los judíos. Por eso describe en el capítulo 2, verso 1, después pasados 14 años fui otra vez a Jerusalén justamente con Bernabé, tomando también a Tito, pero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico a los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo por no correr en vano haber corrido. Por eso decía, orad por nosotros, porque no es de todo la fe, para que sea anunciado así el evangelio como entre vosotros, y así corra y sea anunciado este evangelio entre los gentiles. De esa misma manera, dice que se lleva a Bernabé y a Tito, cuando Tito era más antiguo en los conocimientos de Mashiach que el mismo Saulo. La diferencia es que él se esforzó. Hizo todo el propósito, hizo todo el esfuerzo por conocer las enseñanzas del Poderoso. Ese varón se esforzó y trató de hacer todo lo que le había sido ordenado y había sido mandado. Aquel varón cuyas enseñanzas están escritas en el libro de la Torá, ese varón que se esforzó a escudriñar los libros de los profetas, empezó a darse cuenta 14 años después que iba a venir a las revelaciones del Poderoso. No lo recibió en el momento que recibió el Ruach, porque dice 14 años después, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, dice, no lo sé, vendrán las revelaciones del Poderoso. No es algo que venga de la noche a la mañana, ni que venga en un instante, porque Saulo se esforzó. Me decía un varón ayer que estaba aquí sentado en la mesa, ¿cuánto tiempo dura tu curso? ¿En cuánto tiempo se puede aprender tu curso? Después de terminar la plática, dijo, es que este curso es para toda la vida. Y ese varón no alcanzó a comprender que no es cuestión de decir que es un curso que se va a llevar en un mes o en 15 días, sino es un curso, como decía él, para toda la vida. Y es algo que se va adquiriendo conforme va pasando el tiempo a través del esfuerzo y el escudriñamiento de la palabra. No es algo que venga de la noche a la mañana. Rogamos al Poderoso para que vengan las revelaciones del Poderoso. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero si los obreros son flojos, Y si los obreros no se esfuerzan, ¿cuándo podrán enseñar la palabra del Poderoso entre las naciones? ¿O cuándo empezarán a hacer lo que el Poderoso dice? Si aquellos siervos no se ponen a hacer lo que tienen que hacer, y si el pueblo no ora por aquellos siervos para que sea anunciado ese evangelio, entonces nunca podrán comprender que la dimensión o la dimensidad de la sabiduría que está escrita en los libros de los profetas sea anunciada a todos los gentiles para que crean aquella manera de enseñanza o de fe. Entonces empezamos a entender que la palabra del Poderoso no es de todos y no todos la pueden anunciar. Por eso Bernabé no habla de 10 o de 20 discípulos, sino habla de 2 discípulos después de 14 años. 14 años después agarró a Bernabé y a Tito y dijo para no haber corrido en vano. 14 años después tomó a 2 discípulos, porque no todos tienen la facultad de ser discípulo y no todos hacen el esfuerzo por entender. Por eso escogió a Bernabé y a Tito, porque dice parecían ser algo. Era gente que se esforzaba por tratar de entender las cosas. Por eso agarró a Bernabé y a Tito. Pero aún Tito lo obligaron a circuncidarse los falsos hermanos, como está escrito. Aquí mismo lo dice, versículo 3 en adelante. Por eso es importante que todos los que venimos al conocimiento de la enseñanza debemos mantenernos firmes. Y aún así Tito, teniendo un gran maestro como Saulo, muchas veces tuvo dudas. Y muchas veces cayó en errores. Pero esos errores son los que le permiten a un siervo realmente mantenerse en las enseñanzas del Poderoso. Por eso todos los que nos acercamos al Poderoso, pedimos al Poderoso que nos dé la sabiduría para permanecer en su palabra. 14 años después, Saulo testifica en la segunda carta a los Corintios. Capítulo 12, versículo 1, que no se gloriaría en sí mismo, pero vendría las revelaciones del Poderoso 14 años después. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 al versículo 7, por favor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Adón. Conozco un hombre en Mashía, que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Elohim lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Elohim lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces describe que había un varón. Si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sabía, pero el capítulo 2 empieza así. Cierto no me es conveniente gloriarme, y está hablando de él, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Adón. Él está hablando de sí mismo. Conozco a un hombre en el Mesías que hace 14 años, y en el cuerpo o fuera del cuerpo dice, no lo sé. Elohim lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice que hasta después de 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, dice, no lo sé, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras secretas que al hombre no puede oír. De tal hombre me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo cual, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diré verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que debe ver o oye de mí. Y porque las grandezas de las revelaciones, esa enseñanza que le iba a ser revelada, no me levante descomedidamente, me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en su manera. por lo cual tres veces he rogado al Señor que me quite de mí. Y es ahí donde vemos que realmente el Mashiach le había mostrado a este varón que tenía que esforzarse día con día. 14 años después vendría las revelaciones del Adón. Esas revelaciones que iban a llegar no iban a venir por arte de magia, no iban a venir de lo alto, no iban a venir de acuerdo a lo que él, o lo que la gente hoy en día cree, que el Espíritu llega y te da sabiduría, te da conocimiento y empiezas a hablar la palabra del Poderoso. No es algo que venía de la noche a la mañana. Saulo tuvieron que pasar 14 años para empezar a ver las revelaciones del Poderoso. Esas enseñanzas del Poderoso que se transmite después de que él ha meditado en las Escrituras de día y de noche, que su pensamiento y su meditación están en las cosas del Poderoso para poder alcanzar las promesas de la vida eterna. Una enseñanza que no viene por sabiduría humana, sino por medio de revelaciones, las cuales el Poderoso nos muestra a todos los que queremos saber las enseñanzas del Poderoso. Nos ha enseñado a ayunar y nos ha enseñado a orar para que vengan estas visiones, estas revelaciones, donde al hombre lo hace más humilde el ayuno, donde lo hace más sencillo, donde sabe que realmente un hombre que no bebe y no come agua, perdón, no come ni bebe agua, después de varios días, agradece al Poderoso tener la vida y le agradece al Poderoso mantenerlo sobre esta tierra, donde le muestra realmente al Poderoso que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de él. Es ahí donde Saulo se dio cuenta y sabía, posteriormente, después de muchos años, que la sabiduría no viene y no mana de por arte de magia, no viene por un poder divino, sino que realmente cuando el hombre se humilla delante del Poderoso y le ruega que le dé su sabiduría, la sabiduría del Poderoso mana en él porque lo ha pedido, porque lo ha rogado, y cuando se le ha dado no le queda otra cosa más que ser enseñada esa palabra. Por eso los hombres que han venido al conocimiento de la palabra no pueden estar jugando con ese conocimiento, porque les será pedido que así como lo pidió, dé frutos. Y si no puede dar frutos, dice que lo dé al banquero o que lo dé en usura para que le regrese algo al Poderoso. De lo contrario, el talento que se le dará o esa sabiduría que se le dará, le será demandado, y si aquel hombre no lo entiende, será castigado, tendrá que morir. Por eso el libro de Santiago describe en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 7, que si demanda la sabiduría, que la demande, pero que no lo dude. Y si lo duda, dice que es como aquel hombre que es llevado de una barca en el mar de un lado para otro, y el mar es movido de ese viento para un lado y para otro. Así es el hombre que pide algo y no se esfuerza por mantenerse en ese conocimiento. Debe mantenerse firme el hombre que pide la sabiduría. Santiago capítulo 1, verso 1 al 7. Santiago, siervo de Elohim y del Adón, Yeshua Mashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual a todos abundantemente y sin reproche da, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Adón. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y pasará como la flor de la hierba porque pidió algo que nunca hizo. Él cree que es rico, que no tiene necesidad de ninguna cosa, y no sabe ese hombre que es un pobre, miserable, cuitado, ciego y desnudo. Por eso a aquel hombre se le pide que no dude lo que pide, sino que se esfuerce en lo que ha pedido, porque tendrá que dar cuenta de lo que ha pedido. Y así como dice Saulo, aquellos que trabajan del altar tienen que comer del altar. Aquellos que participan de esto tienen que anunciar el Evangelio. Pero él en la carta a los Corintios dice que no le pidió a estos de Corintio nada para que no le pusieran un tropiezo a aquella congregación. Aquel varón, Saulo, estaba enseñando esto porque había discípulos en las congregaciones de Corinto para que los apoyaran y les dieran lo que necesitaban. No lo pedía para sí mismo, pero tenían que comer aquellos varones que estaban enseñando en las tierras de Corinto para que se les diera lo que necesitaban en ese momento. A todos aquellos que se acercan al poderoso, tiene que sujetarse a las enseñanzas del poderoso. Por eso vemos que en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo... Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Ahorita les digo el verso. Versículo 13 hasta el versículo 18. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Adón a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Mashiach para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por eso describe, pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad, ay de mí sino anunciar el Evangelio, y la necesidad es tratarla de transmitir y enseñarla a los hombres. Ay de mí, dice Saulo, si no la anunciare. Y dice ay, porque sabe bien el castigo que merece aquel que ha recibido la sabiduría y no la anuncia. Él, así como muchos de los que hemos aprendido, sabemos que si no anunciamos el Evangelio, aquellos que queremos servir al poderoso, ay de aquellos que no lo entiendan. Por eso Saulo lo decía, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por eso él tenía impuesta una necesidad, y no era una necesidad como decir necesito comer, era una necesidad de anunciarla porque sabía que lo que había aprendido tenía que anunciarlo. Por eso dice que el que demanda sabiduría no sea un hombre de doble ánimo, no como pidiéndola y después no haciendo o ejerciendo lo que ha pedido. Si la pide, demándela, pues la recibirá. Pero hay de aquel si no anuncia ese evangelio, hay de aquel si la sabiduría le ha sido dada y no la anuncia. Por eso dice, pues bien que anuncio el evangelio, no tengo de por qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad, hay de mí si no anunciar el evangelio. Verso 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, premio tendré, más la acción me ha sido encargada. No necesita el siervo de estarle diciendo a otro siervo, tienes que hacerlo. No necesita el siervo de estarle diciendo, lo tienes que hacer. Nadie tiene que venir y decirle a alguien que tiene que hacer las cosas porque le es impuesta una necesidad. La necesidad no tiene nada que ver conforme a lo que hemos pensado. Esa necesidad no es aquella que decimos, ah, es que yo tengo necesidad de comer. No se está refiriendo a ese tipo de necesidad. No se está refiriendo a ese tipo de sensación en la cual nosotros decimos, es que necesito. Dice que le es impuesta una necesidad. Esa necesidad que le había sido impuesta, esa necesidad que le había sido impuesta era aquella que describe la Escritura. Ay de aquel si no anunciare esta palabra. Y nosotros vemos que esa es la palabra que viene en las Escrituras. Nosotros sabemos que la necesidad que es puesta es porque la Escritura nos demuestra que tenemos que hacerlo, como dice ahí. Me es impuesta una necesidad, más hay de mí si no anunciar el Evangelio. Saulo sabía que todo el conocimiento que le había sido dado y le había sido decretado tenía que ser anunciado entre las gentes y no tenía que quedárselo él. Y por eso es importante ahora en él anunciar el Evangelio a todas las naciones para que crean a la fe, para que crean aquella forma de doctrina, aquella forma de enseñanza. Y todo aquel que no se esfuerce por entender las cosas que están escritas en el libro de la vida, y todo aquel que no se esfuerce por anunciarla, como en el caso de los siervos, tendrá un castigo. A todos nosotros nos es impuesta una necesidad. No tiene por qué el siervo estársele diciendo, tienes que anunciar el Evangelio. No tiene uno que estarle diciendo al siervo, es que ahorita no quiero, es que no tengo tiempo, es que no puedo ahorita. Por eso el siervo tiene que meditar en las cosas que tiene que hacer. El siervo tiene que hacer lo que es necesario, porque le ha sido dado y le ha sido dado a entender las enseñanzas de las Escrituras. Por eso Saulo había sido llamado a ser un apóstol, había sido llamado a ser un enviado entre las naciones. No todos reciben este don de ser enviado a las naciones. Pero si aquella persona ha recibido esa enseñanza y sabe bien que en otros países o en otros lugares, en otros estados, en otras regiones, le es necesario que anuncie la palabra de aquel siervo, tiene que ir a anunciarla. Y tiene que hacerlo porque le es impuesta la necesidad. Por lo cual, verso 17, si lo hago de buena voluntad, el premio lo tendré, mas si por fuerza la dispensación me ha sido encargada, ¿dónde está su premio? ¿Dónde está esa necesidad? ¿Dónde está ese amor que se tiene por los hermanos y por el Mashiach? Verso 18, ¿cuál es mi merced? Que predicando el Evangelio ponga el Evangelio de Mashiach de balde, para no usar mal de mi potestad en el Evangelio, por lo cual siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para ganar a más. Y se ha hecho siervo de todos, y cuando dice que se ha hecho siervo de todos, es porque él le enseñaba el Evangelio a las naciones, y le enseñaba el Evangelio a sus hermanos los judíos, y tenía que buscar la forma de hacer entender a aquellos de una manera u otra, tenía que buscar la forma de transmitir el Evangelio por amor. Por eso describe en el verso 20 en adelante, me he hecho judío a los judíos como para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que sin la ley, como si fuera sin ley, yo estando yo sin ley de Elohim, mas en la ley de Mashiach, para ganar a los que están sin la ley. Me he hecho flaco a los flacos para ganar a los flacos. A todos me he hecho de todo para que todo punto salve a alguno. Esto hago por causa del Evangelio, para hacerme juntamente participante de él. ¿No sabéis que los que corren en un estadio, todos a la verdad corren, mas uno es el que lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtenga. Entonces, de acuerdo a lo que venimos leyendo, no es de todos la fe, porque no todos alcanzan a comprender los misterios de las Escrituras descritos en el libro de la ley. Por eso todos los que estamos aquí hacemos el propósito de entender y comprenderla, y sabemos bien que no es fácil transmitir el mensaje porque la Escritura es una enseñanza no de humana sabiduría. No voy a hablar de acuerdo a lo que yo creo o lo que yo pienso, o voy a decir algo que creo que menciona o que trata de decir la Escritura, sino que la Escritura habla por sí misma y transmite los mensajes de acuerdo a lo que está escrito. Pero la Escritura no lo describe en una manera fácil y práctica para poder entender y ver las cosas. Está descrito en diferentes libros y está codificado en diferentes libros para que nosotros veamos que la enseñanza del Poderoso es verdadera y eficaz, pero nada más en aquellos que se salvan, aquellos que buscan esta fe. Por eso describe la escritura que esta fe que ha sido anunciada, esta fe que está siendo anunciada entre las naciones, muchos han venido al conocimiento de esta fe y están comprendiendo la sabiduría que viene no de los hombres, sino la sabiduría que es de Elohim. Aquel varón que tomamos como ejemplo en este día, que se esforzó durante toda su vida para poder adquirir el conocimiento, porque dice la Escritura que no hay ni aún un solo justo. Y yo veo aquí un varón que no se autonombró justo, un varón que se esforzó y hizo todo lo posible por adquirir el conocimiento, y se lo transmitió así a la nación de los gentiles, y se la transmitió a la nación de los judíos. Le anunció el Evangelio para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque sabía Saulo que si no él profundizaba y no hacía uso del conocimiento de las enseñanzas de la Torá, de todos los libros que están escritos, nunca podría poder ayudar a aquellos que se acercan, poder acercarlos al altar de Mashiach. Todos estos varones que se han acercado en este tiempo han comprendido y han entendido que Saulo se esforzó y sabe bien que él tenía la necesidad de anunciar. Premio tendría, más si la dispensación le había sido encargada, entonces en él ciertamente no tendría ese premio. Por eso aquel que ha pedido y ha demandado la sabiduría de parte de Elohim, no le queda otra alternativa, por decirlo así, hablándolo desde el punto de vista humano, no tiene otra alternativa más que hacer la voluntad del Padre y anunciar el Evangelio. Y ese evangelio tiene que ser anunciado, no porque se le está ordenando, no porque se le está diciendo, porque alguien te está mandando. Lo tiene que anunciar porque el Poderoso así se lo ha ordenado, que anuncie el evangelio para que todas las naciones conozcan la fe de Yeshua Mashiach y esa fe vaya creciendo en el conocimiento del Poderoso y en el conocimiento de nuestro Señor Yeshua Mashiach. A eso hemos venido, a que debemos de ser una nueva masa en la sinceridad y en la verdad, como leíamos hace un momento, una sinceridad y una verdad que no se encuentra en las escrituras, de acuerdo a la letra, de acuerdo a una palabra que a lo mejor está escrita, sino como describía en la carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 8. Así que celebremos la fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia ni de maldad, sino en los panes de sinceridad, en panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esa es la enseñanza, que celebremos así la fiesta, y debemos celebrarla de acuerdo a una masa sin levadura, en una enseñanza sincera y de verdad, como lo escribe la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, segunda carta a los Corintios 1, 12, porque nuestra gloria es esta, que el testimonio de nuestra conciencia, que es en la sencillez y en la sinceridad de Elohim, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Elohim, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Esa es la sinceridad. Esa es la enseñanza de la sinceridad de Elohim. No con sabiduría humana, sino con la gracia de nuestro Elohim que hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, describe Saulo. Ese conocimiento que no estaba descrito de acuerdo a lo que le venía al pensamiento al hombre, sino de acuerdo a lo que está descrito en todos los libros de la Escritura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17, que leíamos hace rato. Ahí está el conocimiento de la palabra en una sabiduría en la cual cualquiera que la escucha tiene vida y aquel que no la escucha tiene muerte como tal. Capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios, verso 14 al 17, por favor. No se escucha. Léalo, por favor. Más a Elohim gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Mashiach Yeshua y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Elohim somos grato olor de Mashiach en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas ya no es suficiente. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Elohim, sino que con sinceridad, como de parte de Elohim y delante de Elohim, hablamos en Mashiach. Así es como debemos de hablar, no falsificando la palabra de nuestro Padre, no enseñando una doctrina que viene de parte de los hombres, pero para el mundo y para la gente no se da cuenta cuál es la diferencia entre la verdad y la mentira. Por eso somos una nueva levadura. Debemos de ser una nueva levadura para todos aquellos que nos acercamos a comprender esta sinceridad de las Escrituras, porque aquí nos describe que es la sinceridad de parte de Elohim, que hablamos en Mashiach Yeshua, y esto nos llevará a la vida, porque somos en olor de vida para vida, no en olor de muerte para muerte. Para todos aquellos que anuncian una enseñanza de mentira, lo único que merecen es la muerte. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 al versículo 5, por favor. Del 1 al 5, dijo mi hermano, ¿verdad? Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 al verso 5. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Elohim, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Elohim. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Mashiach, el cual es la imagen de Elohim. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua Mashiach como Adón y a nosotros como vuestros siervos por amor de Yeshua. Esto es lo lamentable para muchos. Esto es lo lamentable. Que muchos, no entendiendo la enseñanza del Poderoso, como describe el versículo 2, antes bien, nosotros renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Elohim, añadiéndole cosas que no se deben de añadir, ni quitándole de la enseñanza de Elohim, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Elohim. Es ahí donde la conciencia nos dicta que si estamos bien o estamos mal, porque meditamos en cada una de las cosas que hablamos y decimos, y no hablamos conforme a la voluntad de los hombres, sino a la voluntad que es Elohim, porque está escrito. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Un evangelio que no es predicado de acuerdo a las naciones, de acuerdo al mundo creyente en Cristo Jesús. Ese no es el evangelio que anunció el Mashiach. Ese no es el evangelio que anunciaron los profetas. Ese es el evangelio que no anunció Abraham. Ese es el evangelio que no anunció Noé. Ese es el evangelio que no enseñó el antiguo Abel. Ese es el evangelio que no fue escuchado en el tiempo de Moisés. Ese es el evangelio que no ha sido escuchado por muchos que adulteran la palabra de verdad. Aquellos que no se esfuerzan y no le piden al Poderoso sabiduría, sino que agarran el libro y se ponen a leer y lo enseñan de acuerdo a lo que están entendiendo. Mas la sabiduría, sabe Elohim, que no les será dada, sino a aquellos que ayunan y hacen oración y les es permitida ver esta palabra, en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Mashiach, el cual es la imagen de Elohim. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua, como el Adón, que nosotros como vuestros siervos, por el amor de Yeshua, porque Elohim, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz de Yeshua HaMashiach. Por eso nosotros no hemos venido a conocer un evangelio torcido, sino por manifestación, como describe de la verdad. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Esta es una sabiduría de sinceridad, es una sabiduría de verdad, como describe. Somos una masa sin levadura, en una masa que no tiene esa levadura, y nos hemos apartado de toda esa mentira y esa falsedad. Segunda a los Corintios capítulo 8, verso 7 y verso 8. Por tanto, como en todo abundéis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra y en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis que la gracia de nuestro Señor Yeshua Mashiach, que es por amor de vosotros, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no os digo esto para que haya entre vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia de vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Elohim, que puso en el corazón de Tito la misma solicitud para vosotros, esa solicitud de anunciar la verdad, esa solicitud de este siervo que se esfuerza día por día para transmitir esa enseñanza. Verso 17, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió ir para ir con vosotros. Y esto no es de todos. No todos hacen esto, pero hay que buscar y hay que rogarle al Padre, como describe desde hace rato que decíamos. Hay que rogar al Señor de la mies que envíe esos obreros a su mies, porque de lo contrario, si el pueblo no está rogándole al Poderoso para que sea anunciada esta palabra, ciertamente muchos de nosotros el día de mañana no tendremos quien nos anuncie la palabra, y muchos de nosotros nos extraviaremos y nos perderemos. Por eso roguemos al Padre que envíe obreros a la mies, para que esa mies no se pierda, y no seamos tropiezo para aquellos que han conocido el evangelio de las inescrutables sabidurías de Elohim, como lo dice Efesios. Mis hermanos, este es el día en el cual nosotros hemos aprendido del Poderoso que esta es la fiesta de los panes sin levadura, en la cual todos nos esforzamos día con día a comprender esta sinceridad y a conocer esta verdad, que no importa que el pueblo judío o la nación de Israel tenga la Torá en sus manos, sino el comprender la enseñanza de los profetas es lo que importa. Por eso el Mesías le decía: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Mashiach dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cualquiera, pues, que anda en este camino podrá adquirir la vida. Mis hermanos, este es el día en el cual nosotros hemos aprendido que la enseñanza del Poderoso es abundante en el conocimiento de la verdad y de la justicia, que no es una verdad que proviene de la noche a la mañana, que no es una sabiduría que viene por arte de magia, que no es una sabiduría que viene como algo espiritual de la noche a la mañana, que no es una enseñanza que viene por hombres, sino que proviene del Padre. A todos aquellos siervos que quieren ser siervos, aprendan a ayunar y aprendan a orar, aprendan a someter sus rodillas delante de Él y pidan delante de Él sabiduría, pero no la pidan dudando, porque aquel hombre que dude es semejante a la onda del mar que es llevada del viento de aquí para allá. Pídalo confiando que realmente se le dará y así será hecho. Porque el Poderoso muestra delante de vuestros ojos que así es, porque así está escrito. El siervo que se humille delante de Él, le serán dadas las revelaciones de su palabra, y lo hemos visto en aquellos siervos que están escritos en la Escritura por medio de los profetas y también por todos aquellos que han escrito, como Saulo. Le ha sido revelada todas estas revelaciones para transmitírsela y anunciársela a todos los hermanos que son creyentes en Yeshua Mashiach, Adón nuestro. Mis hermanos, tenemos ejemplo. La sabiduría no viene de la noche a la mañana. Es un proceso de mucho tiempo. Saulo, 14 años después, vino a las revelaciones del Señor y llegó al paraíso de Elohim, donde recibió palabras que al hombre no les... palabras donde al hombre no le es permitido oír. Mis hermanos, este es el día de los panes sin levadura. Espero que todos los que estuvimos en esta en este momento, los pocos que estuvimos en este momento, llevemos al cabo este conocimiento para que el Padre nos permita en el día posterior mantenernos firmes hasta la venida del Hijo del Hombre. Mis hermanos, por este momento es todo y demos gracias al Padre que nos ha permitido, a los poquitos que estuvimos, escudriñar su palabra en esta tarde. Demos gracias y demos gracias porque terminamos este día de los panes sin levadura y sabemos que en muchos lugares, muchos de los hermanos no pudieron reunirse porque están debajo de patrón. Y aquellos que realmente pudieron librarse en este día, que el Poderoso los bendiga y los guarde y que pudimos estar aquí, aunque sea un ratito, para poder escudriñar su palabra. Que el Poderoso bendiga a aquellos mis hermanos que están en diferentes países y que el Espíritu de Elohim pronto llegue a ustedes para que puedan obtener la vida. Mis hermanos, oremos por favor. Mi hermano Enrique, ¿quieres hacer la oración para despedirnos en este día de la fiesta de los panes sin levadura? Oremos. Eterno Elohim, poderoso, fuerte, alabado y santificado es tu santo nombre. Te pide el ente, nos bendigas, nos acompañes, ya que estudiamos de tu palabra. Bendice a los hermanos y acompáñalos. Los que estén sin familia, los que nos acompañaron en este día. Eterno Elohim, bendice a muchos hermanos que con nosotros hoy no se reunieron. Te pido que nos ayudes. Y también ayúdalos a ellos a entender más y más y más de tu palabra. Para que todos entendamos de tu palabra. Y ya que es el día último de las fiestas de los panes sin levadura, te pido que nos ayudes. Todo esto te lo pedimos en Yeshua Mashiach. Amén. Padre, te damos muchas gracias porque nos has dado tu bendición a través de estos días, de la enseñanza que hemos recibido, nos has llenado, has suplido nuestra necesidad, has quitado el hambre de nuestro corazón, pero ahora queda la responsabilidad de nuestro ser, nuestras vidas, por todo lo que hagamos de aquí en adelante, porque sabemos y hemos entendido que el pacto no lo hicimos con ningún hombre, sino con tu Hijo Mashiach, que murió por nosotros, que dio su sangre por cada una de nuestras vidas. Te ruego, Padre, que cada uno de mis hermanos, de igual manera mi familia, yo mismo, hermano Alfonso, Esteban, Marcelo, Luz Marina, vamos a poner en práctica todo lo que tú has dado para que este pueblo que tú estás levantando camine como tú quieres y que no pase como pasó con el antiguo Israel, que muchos pecaron. Que de aquí, Padre, ninguno pequemos, que nos arrepintamos de verdad, que te sigamos de corazón y que podamos poner por obra todo esto que nos estás dando. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos ahora que termina este Shabbat y comienza otro. Te ruego también, Padre, que perdona a los hermanos que no están presentes hoy. Tú sabes por qué no se han podido reunir. También sabemos, Padre, que hay muchos que tienen dificultades en sus hogares, en sus trabajos, con su familia. Te rogamos por ellos para que la próxima vez estén libres de todo esto y podamos, como una familia unida en Mashiach, poder reunirnos con muchas más ganas, llenos de amor, de obediencia y sobre todo, Padre, porque pudimos entrar en tu reposo. Padre, al dejar esta sala, este momento de estudio, te rogamos que nos dejes ir con tu bendición, que tú estés con cada uno de nosotros, donde quiera que estemos. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Adón y Mashiach. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces cortamos y nos vemos en un ratito, si el Padre, el Poderoso, nos lo permite. Mi hermano Douglas, allá mi hermana Varinia, entonces ahorita nos vemos, mis hermanos, mi hermano Alexander, en un ratito nos volvemos a reincorporar. Que por eso los bendiga y los guarde, mis hermanos.